Vamos hablando de Sol, de estos días soleados. Vamos a escucharla a Sol Pérez, que le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Sol? Hola, Gaby, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a la audiencia que escucha La Diaria, La Mosquitera, a las mosquiteras y mosquiteros. Bueno, Gaby, te cuento que en el día de ayer, como bien anticipábamos en el arranque, tuvimos la oportunidad de poder hablar con Estela de Carlotto. Justamente ella dio a las 5:30 de la tarde, más o menos, en la facultad, en la Universidad Nacional de Cuyo, más específicamente en Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Políticas. Estuvo Estela de Carlotto dando una conferencia de prensa a los medios que habían asistido al lugar, y luego a las 18:30 comenzó la charla que dio en la Sala Magna, que estuvo colmado de personas, estuvo realmente lleno, no alcanzaba el aula para albergar a la cantidad de personas que habían llegado a la Facultad de Ciencias Políticas. Realmente estuvo tocando todos los temas, ¿no? La actualidad de Macri, habló de Milagros Salas, de esta persecución que está recibiendo también Cristina Fernández de Kirchner. Estuvo también hablando sobre el Papa Francisco, ¿no? De alguna manera diciendo de que obviamente no puede estrechar manos con quienes no correspondan, ¿no? Entonces, esa es la justificación por la cual no ha llegado a nuestro país. También estuvo hablando sobre el aborto legal, que la lucha aún continúa, que realmente se siente muy bien ver a la juventud que sale a la calle a luchar por sus derechos. Dice que ella se veía reflejada, ¿no? Con todas las jóvenes que en Buenos Aires, el día donde se dictaba el fallo de los senados, estaba lloviendo. En la provincia de Mendoza no llovía, ¿no? Estuvo realmente un día hermoso, la Plaza Independencia. Soleadito, así como pero usted. Ella decía, ¿no? Allá en Buenos Aires todas las chicas estaban afuera, madres, niños, niñas, y aún con lluvia y todo, eso no desesperó a todas las personas que habían llegado al lugar, sino que se mantuvieron fuertes y unidas esperando el fallo, que realmente esto es una forma de visibilización de los derechos de la mujer, que realmente es una lucha que no se debe abandonar, que ella se ve realmente reflejada en estas jóvenes, porque cuando ella salía con algunas madres a dar las marchas de la Plaza de Mayo, ¿no? Esos rondines, pero que bien María Domínguez nos decía que no son rondines, son marchas que se hacen en la playa, en la plaza, justamente le decían que eran madres locas, que ya se les iba a pasar, que lloraban y después iban a llegar a sus casas y los maridos le iban a decir, bueno, ya está, quédate a hacer la comida y demás. Y dice que no era así, que su compañero aún acompañaba y les daba fuerza para seguir luchando, que eran las tan locas llamadas en su momento, y aún así ellas pueden disfrutar alguna de los nietos y nietas que se han recuperado en estos últimos años de democracia, que le pide a Dios más años de vida, porque hace 4 años recuperó a su nieto y ya le ha dado un bisnieto. Así que quiere tener más vida para poder disfrutarlo en familia, abrazando a su nieto, a su bisnieto. Así que, bueno, realmente una gran referenta que tuvo la provincia de Mendoza y la oportunidad también que tuvo la mosquitera de poder compartir con ella en la conferencia de prensa. Si te parece, Gaby, escuchamos parte de lo que fue la conferencia en el día de ayer, antes de llegar a la Sala Magna, donde iba a estar dando la charla. Pero por supuesto, Sol. Yo, en memoria, para lo que es la lucha efectiva, siempre recuerdo a los obreros y a los estudiantes. El resto estábamos en nuestra casa, mirando el techo. Me hago cargo. Los estudiantes dan todo, porque no hay un interés de un cargo, de una reivindicación de algo, ¿no? Hay un interés en luchar por ideales, de manera que las universidades son formadoras de estos jóvenes estudiantes, y por eso les están quitando el presupuesto, para que se achiquen o terminen su función, porque para qué va a haber, dijo la gobernadora de nuestra provincia de Buenos Aires, universidades, porque los pobres nunca van a poder ir a las universidades. Y hay universidades que está llena de gente del conurbano, que no tiene medios, pero que en la universidad asisten y siguen carreras y se reciben. O sea, la universidad es un centro de formación moral e intelectual. Y yo creo que hay que darle todo el apoyo para que todos aquellos que quieran seguir estudiando lo hagan. Y los que pueden terminar una carrera, y los que no pueden, se van a llevar lo que aprendieron. Es una formación que les va a dar más facilidad para discernir, sobre todo, y no ser engañados. Así que las escuelas y las universidades públicas hay que defenderlas a ultranza. Estela, ¿qué mensaje nos deja usted como gran luchadora y referente? Primero el agradecimiento. Mirarnos nomás ya me levanta el ánimo. Me voy con 10 años menos. Y este... Y esto, sí, ya lo leí, hermoso el cartel, dándome la bienvenida. ¿Se imaginan, no? Es un golpe de emoción. Y por todo lo que están haciendo, el agradecimiento. Y que no aflojen, no dejen. Cuando a mí alguien, un adulto, ¿no? Ustedes, me dice, no afloje, Estela, yo le dije, no, le digo, no aflojemos. Porque no es abuela, las madres... Todos tenemos que estar. Cuando dicen usted, no, todos. Y ustedes son un actor especialísimo en esta lucha, porque la van a saber hacer ya, con experiencias pasadas y con ideas nuevas. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Estela de Carlotto ya en el cierre de conferencia de prensa que se realizó ayer en la Universidad Nacional de Cuyo, más precisamente en la Facultad de Ciencias Políticas. Qué importante, Sol, este concepto que decía Estela, ¿no? No aflojemos, ¿no? Esta mirada, bueno, y que vos también nos clarificabas toda esta charla, todo este conversatorio que hubo, y luego anteriormente esta entrevista. Pero qué importante esto de entender que desde dónde ella se posiciona, no solamente desde esta referencia tan fuerte sobre los derechos humanos, sino en el entender que lo hacemos entre todas y todos. Así es, ¿no? El involucrarse también en primera persona, ¿no? Decir, uh-huh, bueno, aquellos que luchan, sino también ser perteneciente a ese verbo, ¿no? A esa acción de decir, bueno, luchemos. Bueno, estemos, bueno, hay que salir, bueno, marchemos, ¿no? Es impresionante, la verdad que dejó un mensaje, creo que más que claro, hermoso. Estaba realmente muy feliz viendo a tantas jóvenes y jóvenes luchando, escuchándola, cada palabra que decía, cada palabra que salía de ella era un mensaje de lucha, ¿no? Y un mensaje de amor. También recalcó en el día de ayer de que no hay que valerse de odio ni de rencor, sino hay que pedir la justicia, y la justicia justa, ¿no? A los genocidas, cárcel común, ¿no? Y realmente es un mensaje claro, simple, sencillo, pero qué tan difícil también de por ahí poder aplicarlo. Bueno, ahí demuestra la gran valentía de estas madres, de estas abuelas, que luchan cada día, que se llenan de ese valor, se llenan de amor, pidiendo justicia.